¿Qué más, Andrés? ¿Cómo conoció a Rap Trap? Pues a mí me gusta mucho el punk y en un toque que hubo en Chapinero hace un rato tocaban varias bandas, una de ellas Cuatro Cuartos y estaban en lanzamiento del primer LP y pues ellos nombraron a Rap Trap Records que fue el sitio donde grabaron y donde se podía conseguir el disco. Busqué la página de ellos y ahí me di cuenta que tenían muchas cosas aparte de discos, vi ropa, libros y pues así fui como los conocí y conocí un poco de lo que hacían. ¿Conoce los servicios y los espacios que Raptor ofrece? Pues yo lo que sé es que tienen el estudio de grabación y una sala de ensayo. También se hacen toques en vivo y exposiciones. Eso es lo que sé. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos espacios? No, yo no he utilizado ningún espacio de Rap Trap como tal. He venido un par de toques y he estado en la tienda, he comprado ropa y algo de música, pero nada más. ¿Por qué motivo usó los espacios de Rap Trap? No vengo tan seguido acá, generalmente cuando toca un grupo que me gusta o cuando necesite algo de la tienda. ¿Usted qué opina de que Rap Trap apoye el arte independiente? Me parece una buena propuesta, muchos grupos musicales no quieren ser parte de otras organizaciones o que no quieren financiamiento estatal, encuentran acá un espacio para producir de la forma que ellos quieran, sin ningún tipo de apoyo externo, todo desde la autogestión. Me parece un espacio que apoya a todos los que quieren, en cierto modo, salirse de los lineamientos de la sociedad que la sociedad plantea. ¿Qué sitios web frecuenta? Yo generalmente uso Facebook principalmente, también por lo que estudio que es arquitectura, busco muchas páginas de temas relacionados con planos y obras arquitectónicas. No sé qué más, tal vez YouTube, escucho música mientras trabajo. Sí, eso. ¿Qué medios de comunicación utiliza regularmente, pues, para buscar información de los eventos o los servicios que ofrece Rap Trap? La página de Facebook, ahí suben la información de eventos y todo lo que acá se encuentra principalmente son eventos. ¿Y le gustaría acceder a un catálogo virtual donde se encuentre, pues, los productos de Rap Trap? Sí, sería bueno para encontrar y conocer todo lo que acá hacen, me parecería bueno.